sonrías. Creo que debes entender que para mí tú eras como la miel, pero tiene el éter que tanto buscabas. Pierdes la cabeza por un par de parchadas. ¿Qué? ¿Dijo parchadas? Parchadas.

Esto viene desde México. El tema es Polaroid of Panther Bears y el tema es Osos Polares. Vieja Urbana y el tema es 2+1. proviene de Buenos Aires, Argentina, y el tema es Colmillos y la banda es Mi Amigo Invisible. El tema es Al Espacio y el cantante es Diego Trip. He viajado al espacio por un túnel en tu interior. Me queman los ojos, nena, cuando veo a tu sol. No sé cómo decirte todo lo que yo pienso. Y es que a veces enloquezco por dentro. No sé si irme de aquí, si me quedo solo por ti. Y la verdad no entiendo bien la manera de andar así. Creo que ya no debo pensar en todo. Si al final se quiere ir, pues ni modo. Solo te vas y ya no ves colores que hacen perder todo lo que tuve en su mar, tocando mis manos al ver. Y lo que pasa es que ya no entiendo el fondo. Nada es tan fácil como verte tan solo. Escuchemos ahora un tema de estreno con la banda peruana Macario. La canción es Resiliencia. Ahora eres el viento en mi voz. Ahora eres la esquina que rodea mi corazón. Pues así lo ha sembrado las ganas. Mis inviernos los maquilla el sol. Los tabacos queman con mi mañana tibia en una conversación, pues así lo ha sembrado las ganas, mis inviernos los maquilla el sol. Necesito una mirada, necesito del DF en México, la banda Transporte nos trae el tema Siempre Pa'lante. We'll be right back. para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Cada día nos alcanza menos. ¡Más poder, chupar! Has mirado sin ayudar. Tanta sangre se derrama por la falta de igualdad. Tanta gente que trabaja por un sueño que no alcanza y que parece que nunca lo va a lograr. Basta ya, esto tiene que acabar. Lucha ya, no ves que estamos mal. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Levanta el estandarte que tenemos que luchar. No te llegas para un lado, resiste hasta el final. Que somos raza fuerte, lo vamos a lograr. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Siempre para adelante, hermano, nunca para atrás. Siempre para adelante, hermano, nunca dejes de luchar. Desde Osorno, Chile, la banda Uno de Más, banda que está estos días haciendo gira por Lima, Perú, nos trae la canción Viajar en el Tiempo. Yo recuerdo jugar y que era lo más importante. Solo había que ser feliz, no importaba nada más. Yo también quiero volver a ser ese niño de antes. Solo había que ser feliz, no importaba nada más. Y esa paró. Yo me quiero cambiar de vagón. Si también tú quieres volver, te pasaré a buscar. El intento de hacerlo mejor en este desastre. Y viajaré en el tiempo para corregir también, ordenar algo que nunca resultó. Y reír de lo simple mejor. Si también tú quieres volver, te pasaré a buscar. El intento de hacerlo mejor en este desastre. Y viajaré en el tiempo para corregir también, ordenar algo que nunca resultó. Y reír de lo simple mejor. Si también tú quieres volver, te pasaré a buscar. Vámonos un rato de acá. Queda ver Netflix. Con lo fácil que era estimular la imaginación. nada personal, desde Medellín, Colombia, nos trae el tema Siniestro. Escuchemos ahora la banda peruana Solenoide con el tema Zonko. Thank you. Ateo, ese nuevo tema que nos trae la banda chilena Brindo Por, tema incluido en el nuevo álbum titulado Suicidio Comercial, y esta banda estará visitando Lima, Perú en el mes de agosto. Está bien, ya no temas, soy el mismo de ayer. He sanado de a poco, pero he vuelto a creer. Ya te vas de mis brazos, no es temprano ni tarde. Te diré un secreto, ¿sabes qué? Fue en agosto un día nublado. Quieren los perros del barrio, son las cuatro, no me queda una uña en las manos. Como cambios por año, hasta te vi crecer. Sonreírle a la nada, sonreír de placer en un cuento de de la mano. ¿De quién es? Más aprendes. ¿De quién es? Vas dejando un, dos, tres. He brindado con vasos quebrados. Me cansé de pasar malos ratos por la culpa de otros y de ser el oído de todos. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Tengo que estar siempre en medio de todo. ¿Sabes qué? Ya no siento ni odio. ¿Qué importa el mes si es siempre igual? Siempre escucho la misma canción, siento que fuese para mí. Cuando quiero estar en soledad, hay un lugar que me hace bien. Que me guste más que el olor a cera al despertar. Payasos Dopados, banda radicada en Portugal que tiene integrantes de Argentina y España, nos trae desde su nuevo álbum Errorismo la canción Alas Rotas. We'll be right back.